Hay dos hechos que están muy relacionados, aunque distantes en el tiempo. Por un lado tenemos la creación de este mundo como inicio, y por otro lado vemos a Cristo retornando por segunda vez como la culminación de este mundo. Ambos eventos están relacionados, sí, porque tenemos a Dios como creador y Él mismo regresando por segunda vez. Sí, amigo, Cristo vendrá por segunda vez y lo hará muy pronto. La pregunta central es, ¿tú y yo estamos preparados para recibirlos cuando Él venga? ¿Quieres saber esta respuesta y cómo prepararnos? Pues sé parte de Código Abierto que inicia de esta manera. Bienvenidos amigos a Código Abierto. Estamos en una nueva edición y es una alegría que tú seas parte de nuestro programa. Estamos culminando ya nuestro estudio de todo este trimestre. Llegamos a la lección número 13, pero estamos muy alegres de que tú seas parte de nuestro programa como todas las semanas nos has acompañado. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y el día de hoy vamos a ver la lección número 13, el regreso de Jesús. Con seguridad es una gran expectativa la cual tú tienes y esta semana vamos a compartir juntamente con nuestros invitados. Es verdad, tenemos invitados que nos han acompañado en muchas ocasiones y una vez más están con nosotros para compartir y desarrollar la lección del día de hoy. Te los presento a continuación. Cintia, gracias por aceptar una vez más la invitación. Estamos muy alegres de que nuevamente estés en casa. Muy agradecidos por la invitación y pues estamos listos para que juntos podamos desarrollar el estudio de la lección. Muy bien. Jonah, amigo, Dios te bendiga muchísimo una vez más. Bienvenido a Código Abierto. Bueno, muchísimas gracias, Waldy, por la invitación. Feliz de estar nuevamente aquí con Pastor Ciro, con Cintia y contigo. Y bueno, muy agradecido a Dios igualmente. Muy bien, después de algunas semanas, Pastor Ciro, nuevamente, es una alegría tenerlo aquí. Bienvenido a Código Abierto. Gracias por la invitación nuevamente y feliz de ser parte de este equipo y estudiar la palabra de Dios. Muy bien, ya se nos está yendo junio, ¿no? Medio año del 2018, ha pasado volando y tenemos con seguridad saludos para dar. Amigos que nos están viendo, es el momento. Y también cuéntanos un poquito qué planes para este medio año que queda todavía en adelante, Pastor. Bueno, ahora nos toca participar de un mes de clases, mes de julio. Después retornando ya al trabajo que está esperando. Y aprovechando, quiero mandar un saludo a Joel Flores, que te lo está mirando desde Brasil. Y un saludo para cada uno de los amigos que siguen constantemente nuestro programa de Código Abierto. Muy bien, un saludo para el Pastor Joel Flores, ¿no? Presentador también de la Red Nuevo Tiempo. Y con seguridad también ha sido televidente de nuestro programa. Jonathan. Bueno, un saludo especial para mi novia. Muy bien. En Argentina, en la Universidad Dentista del Plata. Mandarle un saludo especial y decirle que su novia va a llegar. Estamos a 6 meses de casarnos, así que... Ese es el mayor plan para este año. Exactamente. Con seguridad Dios les bendiga muchísimo en todo lo que ustedes emprendan y que sea una bendición donde les toque estar, ¿no? Muchas gracias, Juan. Cintia, saludos, bueno, por favor. Saludos, ¿no? A Chile, tengo una amiga que hace tiempo se fue allá, bastante tiempo. Entonces saludos a ella y también saludos a todos los que nos están mirando en la TV. Y saludos también a una persona muy especial que es para mí, ¿no? A mi novio, saludarle también a él. Muy bien. Vamos a orar, amigos. Te voy a invitar, Jonah, por favor, que nos dirijas en oración. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, muchísimas gracias te damos una vez más por tener esta oportunidad de poder abrir tu palabra, compartirla, aprender y seguir estudiándola. Te pido que tu Espíritu Santo pueda estar con nosotros y con los televidentes, las personas que nos ven por internet, los jóvenes, que también puedas estar con ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, nos vamos de lleno con el marco temático de esta lección. Adelante, Pastor. Gracias, Waldy. Qué privilegio el haber estado con ustedes durante 13 semanas. Y hasta el fin del trimestre. Y estaremos culminando con un lindo tema, el regreso de nuestro Señor Jesús. ¿Saben? Por más distantes que estén el tiempo de la creación del mundo, es decir, nuestro principio, y la segunda venida de Jesús, que sería nuestro fin, estos acontecimientos están relacionados. El Dios que nos creó es el mismo Dios que regresará y en un instante logrará nuestra redención final. En nuestro comienzo, sin duda, encontraremos también nuestro fin. Aunque tendemos a pensar que la segunda venida de Jesús es solo una enseñanza del Nuevo Testamento, esto no es cierto. Por supuesto, recién después de la primera venida de Jesús, se nos dio una revelación más completa y más rica de la verdad que rodea la segunda venida. Pero indudablemente, el día de Jehová será un día de destrucción, tristeza y confusión para los perdidos. Pero también será un día de liberación para todo el pueblo de Dios, los que se hayan escrito sus nombres en el libro de la vida. Este tema, el día de Jehová, como un tiempo de juicio contra los impíos, pero también un tiempo en los que los fieles de Dios son protegidos y recompensados, se encuentran en el Antiguo Testamento, en toda la Biblia. Y quizá no haya nada más en el Antiguo Testamento que revela tan claramente como Daniel en el capítulo 2. La verdad de que el nuevo mundo no surge del viejo, sino que es una creación nueva, radicalmente diferente. Solo uno de los dos finales le espera a cada ser humano que haya vivido en este planeta. O estaremos con Jesús por la eternidad, o desapareceremos en la nada como la paja cuando uno quema. Quedaremos en el viejo mundo. De una u otra forma, la eternidad nos espera para todos. El concepto bíblico de nuestros orígenes no solo es mucho más lógico que cualquier visión humana, sino también es más esperanzador. Gracias al Dios de los orígenes, nuestra perspectiva a largo plazo son muy buenas. Tenemos mucho que esperar del futuro y esta esperanza descansa en la promesa de la segunda venida de Jesús. Tal vez como Pablo el apóstol, a pesar de sus circunstancias inmediatas, que en el mejor momento los casos eran deprimentes, estaba en la cárcel, esperando a ser ejecutado. ¿Saben? Él sabía de sus perspectivas. A largo plazo eran muy buenas. Y eso es porque contemplaba el panorama general. No se enfocaba solamente en la situación del momento, o sea, inmediata. El regreso de Jesús es un acontecimiento tan masivo que literalmente le pone fin al mundo como lo conocemos hoy. Cuando ocurra, todos se enterarán también. Lo que Jesús logró por nosotros en la primera venida se manifestará plenamente en la segunda, pero también la gran esperanza de la segunda venida es la que la resurrección de los muertos que él mismo experimentó será también lo que experimentarán sus fieles seguidores de todas las edades. Es en la resurrección de Jesús uno tiene esperanza y la seguridad de su propia resurrección. Concluyendo esta última lección del trimestre, diría, la segunda venida de Cristo es la creencia fundamental que le da significado a toda religión cristiana. Es el acontecimiento que satisface definitivamente los sueños y las esperanzas de la humanidad. Entonces, debemos, como siempre, uno, considerar la realidad y la importancia de la segunda venida de Jesús. Dos, esperar con regocijo las posibilidades de encontrarse con el Señor cara a cara. Y por último, vivir con esperanza a pesar de las posibilidades de la muerte y la realidad actual de la desesperanza. Bonito, ¿verdad? Que el Señor te bendiga. Adelante, Waldy. Adelante, lindo equipo. Gracias, Pastor Adonirán, por el marco temático que ha preparado para esta lección y para todas las lecciones de este trimestre también. Es una alegría tenerlo como parte de nuestro programa. Amigos, hemos llegado al final de este estudio maravilloso que hemos tenido preparación para el tiempo del fin, ¿no? Con seguridad ha sido de gran beneficio, una bendición para nuestras vidas, pero el tema del día de hoy realmente es espectacular, ¿no? Como les decía antes, es como el cherry de la torta, ¿no? Faltaba eso nomás. Así que vamos a estudiar eso el día de hoy. Cuando a ustedes les preguntan a qué iglesia pertenecen y ustedes dicen soy adventista el séptimo día, ¿qué significa ese nombre para ustedes, Jonathan, pastor? Empezamos con el pastor. Bueno, el nombre de la iglesia tiene tres palabras unidas: iglesia, adventista del séptimo día. La palabra iglesia significa un grupo de personas que se reúnen para adorar. Iglesia no es un templo, no es un ambiente, no son cuatro paredes. Iglesia conformamos las personas. Muy bien. ¿Qué más, Jonathan? Cuando me encuentro con algún amigo que no comparte, ¿no?, mi religión, que es iglesia adventista del séptimo día, adventista, primero dice que dentista, ¿qué tiene que ver con el dentista? Le digo, no, adventista. Y entonces, bueno, ¿qué significa?, me dice. Y le digo, bueno, adventista significa esperar la segunda venida de Jesús, ¿no? Y es algo raro para, qué sé yo, jóvenes, tal vez más jóvenes que yo, es algo como fantástico, ciencia ficción, sacado de alguna película, pero es algo en lo que yo creo porque está en la palabra de Dios. Muy bien, adventista, ¿no? Referido al advenimiento. Exactamente. En realidad, ¿no? Me han preguntado, ¿no? A veces mi comportamiento puede ser un poco diferente, ¿no? En grupo de personas que no van a ninguna religión, ¿no? Entonces quieren influirte con otras cosas. Entonces me dicen, ¿pero por qué tú no haces esto?, ¿no? ¿Perteneces a alguna iglesia? Yo les digo, claro, sí, pertenezco a la iglesia adventista del séptimo día, ¿no? ¿Y qué significa? Son los que guardan el día sábado, ¿verdad? Sí, les dije. Somos los que guardamos, el día sábado, el séptimo día, ¿no? Que es el día sábado. Y también somos los que esperamos la segunda venida de Cristo. No solamente nos preocupamos en las cosas terrenales, sino que más allá de todo eso nos espera algo duradero, ¿no? Toda una vida eterna ya con Jesús, la segunda venida de Jesús. Muy bien, excelente. Y justamente muchos pueden decir, ¿qué sentido tiene la vida?, ¿no? Hay algunos que dicen y catalogan así el concepto, ¿no? Es uno que nace, crece, se reproduce y muere. Fin de la vida. ¿Eso era todo? Por ejemplo, hay un escritor, ¿no?, muy conocido, William Shakespeare, y él dice lo siguiente, ¿no? La vida es una historia contada por un idiota, llena de sonido y de furia, y que no significa nada. ¿Será que esto realmente es así? ¿O la vida tiene mayor sentido que esto? ¿Qué dices, Jonathan, en tu concepción? Bueno, para mí la vida tiene mucho más sentido, ¿no? Porque para mí la vida es una oportunidad. Es algo valioso. Y es algo que, si no, que no lo puedes hacer dos veces, ¿no? Y toma mucha más importancia al saber de que la vida que yo tengo costó un precio, ¿no? Que fue la sangre de Cristo Jesús. Muy bien. Por lo tanto, como costó un precio, ¿no?, por la sangre de Cristo Jesús, entonces es un regalo de Dios la vida. Correcto, no es un regalo de Dios que hay que vivirle a cada día, ¿no? Y no solamente algunos piensan con tanto problema, dificultad, situaciones de muerte, dolor, sufrimiento con los cuales cada día nosotros tropezamos, piensan que la vida es eso. Y no, cuando uno va a la palabra de Dios, ve que la vida es mucho más allá. Hay esperanza, que no solamente termina inclusive con la muerte, ¿no?, sino estamos esperando un magno evento que va a cambiar todo lo conocido por nosotros en algo mucho más lindo y más espectacular. ¿Qué, pastor? Estábamos revisando un día con un grupo de jóvenes y veíamos que casi todas las películas que hoy día hace Hollywood están ligadas a cuidar y proteger este mundo. Vienen ataques alienígenas, invasiones, este mundo se está destruyendo, así que hay que protegerlo. Y todas las películas motivan a eso, proteger este planeta. Cuando en realidad la Biblia no presenta ese concepto. La Biblia dice que este planeta está enfermo, este planeta ya está dañado y Dios necesita recrear este planeta. Pero antes de recrearlo, antes de destruir todo lo que conocemos para crear algo muy, muy diferente, algo nuevo, algo realmente que vale la pena, Dios necesita salvar a aquellos que han creído toda su vida y han puesto su esperanza en Él. Y es por eso que Cristo vuelve por segunda vez, para recuperar a aquellos que se salvaron por su gracia. Muy bien, y justamente vamos a hablar de este magno evento, ¿no?, que es un evento inminente. Decíamos, creas o no creas, esperes o no lo esperes, Cristo va a venir. Y es mejor estar preparado a no estarlo, ¿no es cierto? Vamos a buscar un versículo, por favor, yo les invito a que busquen Isaías, capítulo 13, el verso 6 y el 9. El que lo tenga, por favor, lo puede leer. Ahí vamos a comenzar hablando acerca de este estudio maravilloso. Jonathan, por favor, 13, verso 6 y el 9. Dice así, aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como terrible azote del Todopoderoso. A causa de ello, toda mano se debilitará, y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustia y apuros se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asustará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. He aquí que el día de Jehová viene, terrible, lleno de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Muy bien, fuertes los versículos que hemos leído ahí, ¿no? Pero, ¿qué nos llama más la atención? ¿Qué te llama la atención de esos versículos que hemos leído, Jonathan? Y el último versículo. Y aquí el día de Jehová, ¿no? Aunque el versículo muestra, ¿no? Por un lado, el resultado inminente para los pecadores, el día de Jehová para aquellos que aceptamos su salvación, su sacrificio, es un día glorioso, un día de victoria, ¿no? Y el día de Jehová, cuando yo escucho el día de Jehová, es como un día esperado para mí. Muy bien. ¿Y para ti qué significa el día de Jehová? Bueno, el día de Jehová se va a cumplir, ¿no? Mientras tanto, tenemos que prepararnos para estar en la familia de Cristo, ¿no? Va a haber dos grupos, ¿no? Como menciona el versículo, las personas que un día Dios ha abierto las puertas, no quisieron entrar, esas personas pues lo van a recibir como algo triste, ¿no? Como que en ese momento yo creo que habrá una desesperación, o recién van a querer abrir sus ojos, ¿no? Cuando ya va a ser muy tarde, ¿no? Mientras el otro grupo, durante la estadía terrenal, se ha preparado cada día buscando al Señor, ha plantado cosas en su corazón que en el futuro iban a ser fruto ahí en el cielo, pues esas personas vamos a recibirlo con una alegría, yo creo, algo inexplicable, ¿no? Correcto. El día de Jehová viene, amigos, y es un evento inminente. Viene con destrucción, tristeza, sí, pero como decía Jonathan, también es un día de liberación. La pregunta es, ¿estás listo y preparado para encontrarte con el Señor Jesús? Enseguida retornamos con más. Está al aire. Los acontecimientos mundiales nos muestran que estamos en los tiempos finales de la historia de este mundo. Es muy fácil centrar nuestra atención en estos eventos y perder nuestra vista en Jesús, que es la clave para nuestra preparación. Este trimestre centraremos nuestra atención en el tiempo del fin, en el contexto de los últimos días y cómo prepararnos para ellos. Los temas que estudiaremos son el conflicto cósmico, Jesús y el libro de Apocalipsis, engaños del tiempo del fin, el regreso de nuestro Señor Jesús, entre otros. Entra en contacto con nosotros para saber más sobre este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. Continuamos con Código Abierto. Estamos en Código Abierto, amigos, y estamos en la última lección de este trimestre. El título, El Regreso de Nuestro Señor Jesús. Pastor, ¿qué más podemos hablar de este magno evento? Sabes, cuando leí este capítulo, Sofonías, capítulo 2, versos 1 al 3, quiero compartir lo siguiente. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Siempre nosotros tenemos un mensaje, el concepto de el amor. El texto más famoso de la Biblia conocido es San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero nosotros vemos también en la Biblia que Dios tiene dos características únicas, propias de Él, que son su esencia. Dios es amor, pero también Dios es justicia. Y por consecuencia, hoy, cada día, nosotros recibimos del amor de Dios la oportunidad de ser salvos, la oportunidad de corregir nuestras vidas, la oportunidad de prepararnos para encontrarnos con Él. Pero, si yo rechazo la invitación de Dios, y si yo rechazo lo que Dios hace por mí, un día Dios me dará su justicia. La salvación, la liberación de este mundo de pecado, aquel que cree en Él, y tristemente, la ira de Dios, caída sobre aquellos que rechazaron su venida, habiendo tenido las oportunidades para ser salvo. Correcto. Jonathan. Continuando lo que el pastor dice, interesante, ¿no? Que cuando los profetas menores hablan sobre el día de Jehová, siempre está ligado al tema de arrepentimiento, ¿no? O sea, así como el pastor decía, ¿no? Por un lado Dios es amor, por otro lado es justicia. Sin embargo, el mensaje que siempre da es de recuperarnos, de atraernos hacia Él, ¿no? Correcto. Muchos se pueden preguntar, ¿no? Pero puede faltar mucho tiempo, o qué señales, o cuándo será esto. Es interesante lo que la misma Biblia dice, ¿no? Mateo 24, verso 36 dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Pero sí sabemos que va a venir. Versículos anteriores dicen, ¿no? Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, la venida de Dios es inminente y va a separar en dos grupos simplemente, ¿no? Sus escogidos y los que no aceptaron la invitación. ¿Qué decisiones estamos haciendo como jóvenes que afectan cada día esta invitación? ¿O aceptarla o rechazarla? ¿Qué dice Cintia? Bueno, cada día estamos en una lucha constante, ¿no? Con nuestra mente, nuestros pensamientos, ¿no? A dejarnos influenciar por las cosas del mundo, ¿no? Como decía en el versículo 36, ¿no? No sabemos cuándo va a venir, pero sí tenemos pautas, ¿no? Escuchamos, la Biblia es muy clara, ¿no? Las pautas, las cosas que están aconteciendo hoy en día, ¿no? Mucha corrupción, las señales, ¿no? De la naturaleza, cosas así. Entonces, eso nos da a poder estar atentos, velando, ¿no? Por nuestra salvación y poder prepararnos más porque la venida de Cristo está muy cerca. Correcto. Pastor, y algunos pueden decir lo siguiente, ¿no? El tema de la segunda venida simplemente es un hecho del Apocalipsis o del Nuevo Testamento, y hemos visto con algunos pasajes, ¿no? Sofonías, Isaías, que estaba haciendo referencia desde el Antiguo Testamento, pero Daniel habla de una manera espectacular, ¿no? Cómo va a ser este magno evento y describe no solamente este hecho, sino parte de la historia de este mundo también, ¿no? ¿Qué podemos hablar con respecto a esto del libro de Daniel y la segunda venida de Jesús? La Biblia presenta varias cosas. En este caso nosotros vemos en el libro de Daniel el registro histórico de todos los imperios que han ido surgiendo. Babilonia, Medopersia, Grecia, Roma, después la división de las naciones europeas. Pero Daniel termina con una piedra pequeña que viaja, que no fue cortada por mano humana, golpea en esto y destruye todo el sistema existente y crea un nuevo reino diferente y con una característica especial. No es temporario, sino es para siempre. Entonces, Daniel ya plantea, Daniel capítulo 7, y termina siendo en el capítulo 12, donde dice, En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel ya plantea la segunda venida de Cristo como un evento divisorio, un evento salvífico, un evento único, que terminará la historia de la vida en este planeta. Muy bien. Jonathan. Bueno, hablando sobre Daniel, ¿no?, que es el libro, por decir, gemelo casi de Apocalipsis, y mostrando acerca del tema de la segunda venida, uno a veces piensa, ¿no?, bueno, la segunda venida es a partir de hechos, ¿no? Jesús se va al cielo y se va a volver pronto, y bueno, a partir de ahí, pero vemos que la segunda venida está ya mucho antes, desde el Antiguo Testamento, y Daniel nos lo confirma. Y es interesante, ¿no?, que geográficamente, históricamente, los imperios, y como que la historia se va moviendo hacia Occidente, ¿no? Empieza con el imperio y va pasando, y después va pasando al Nuevo Mundo, y así, ¿no? Y la Biblia siempre va a hacer referencia, ¿no?, que cuando Cristo venga va a ser de Oriente a Occidente. Entonces son analogías muy interesantes que uno encuentra en la Biblia. Y llama la atención, ¿no?, que Cristo, cuando venga por segunda vez, va a ser un hecho que se va a notar de Oriente a Occidente, ¿no? Muy bien, Cintia. Es decir, ¿no?, que no nos preocupemos por plantar las cosas aquí terrenales, ¿no? Como habla Daniel también en los eventos de los últimos tiempos, al final, ¿no?, todo va a ser victorioso, ¿no? Que Cristo, al venir en la tierra, la segunda venida de Jesús, o sea, todo lo terrenal, como aquí vemos los imperios, ¿no?, dice que no hubo, que se lo llevó el viento, ¿no? Cuando se lleva el viento, no se ve nada, absolutamente nada, ¿no?, alrededor. Entonces, y así, cuando venga Jesús, y más adelante también se vayan cumpliendo las profecías, algunos eventos más que faltan después de la segunda venida de Jesús, Cristo va a cortar toda raíz, ¿no?, de pecado, entonces ya no va a existir más pecado. Es interesante cuando tú, Ciro, hablabas de los imperios y todo lo demás, cómo en el libro de Daniel ya esto estaba muy relacionado con la historia, ¿no? Y uno simplemente tendría que leer el libro de Apocalipsis, Daniel, y agarrar un libro de historia y comenzar a ver. Y uno va a quedarse sorprendido, ¿no?, de cuán exacto es la Biblia con respecto a esto. Entonces, ¿cómo dudar de lo último que ocurre? Y dice Daniel, ¿no?, ese magno evento que va a venir Jesús. Si todo lo demás se ha cumplido, ¿por qué dudar también de que Jesús no va a volver? O sea, sería algo ilógico, ¿no? Claro. La creencia que tenemos como cristianos se centra en la segunda venida de Cristo. Porque ¿de qué sirve tener un Dios que viene a esta tierra, muere por nosotros, pero finalmente un día tenemos una creencia, lo aceptamos, pero todo se acaba ahí? Termina que sucede que un día yo muero y se acabó todo ahí. ¿Qué propósito tiene? Es el hecho de la segunda venida de Cristo, es el hecho de que un día, a pesar de que yo muera, Cristo vendrá, me resucitará y viviré una vida eterna con Él. Esa es la razón de la existencia del cristianismo. Esa es la razón de la existencia de nuestra fe. Eso le da motivo, propósito. Cuando tú preguntabas, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene la vida si yo voy a morir? Correcto. En cambio, ¿tiene sentido si yo sé que voy a estar ahí abajo, pero igual un día me voy a levantar para vivir para siempre? Y lo que yo haya hecho acá repercute en lo que ocurrirá allá. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta la importancia de la segunda venida de Cristo en la vida del cristiano. Muy bien. Yo creo que cada persona, ¿no?, cuando escucha segunda venida, se acepta, es como que es un cambio totalmente de su concepción de lo que es la vida. Porque sabe que no termina cuando tenga 85, 90 años, si se cuida bien, todo eso, bueno, sino que su vida se proyecta para mucho más adelante, ¿no? Correcto. Para la eternidad. En realidad. Claro. Excelente. Y saber, ¿no?, el futuro venidero de la venida de Jesús, entonces a nosotros nos da ese querer de que nosotros podamos luchar cada día en la vida cristiana, crecer, ¿no?, y que nosotros seamos parte del plan de redención de Jesús, ¿no?, cuando se cumpla la segunda venida de Jesús. Correcto. Justamente Tito, el capítulo 2, verso 3, dice, aguardando la esperanza bienaventurada, ¿no? Y la manifestación gloriosa de nuestro Señor y gran Señor Jesucristo, nuestro Dios y gran Señor Jesucristo. Entonces, en este mundo todavía no sabemos cuándo va a ser, pero aquí nos llama a que debemos guardar, ¿no? Aguardando, dice, con esperanza, con optimismo aquello. A pesar de las dificultades, de las circunstancias, hay algo mejor que nos espera muy pronto. Así es, ¿sabes? Hay mucha injusticia en este mundo. Un momento una señora me dice, pastor, ¿usted qué es pastor? ¿Cómo explica que un niño sufre y muere en un accidente? Apenas vivía unos días y sucede que tiene una caída, produce un accidente y muere. ¿Dónde estaba Dios? Yo le digo, no, ¿sabes qué? Dios siempre ha estado ahí. Solo que Él nunca quiso tener este plan para nosotros. Jamás Dios quiso ver al hombre sufrir. Jamás quiso que nosotros nos alejásemos de nuestros seres queridos por culpa de la muerte. Ese no fue el plan de Dios. El plan de Dios era que el hombre viviese feliz y eternamente. Pero estas cosas que ocurren, estas injusticias, tanto dolor, tanto sufrimiento que en este mundo, un día se va a acabar. Porque Cristo viene para restaurar el Edén perdido. Ese lugar especial y hermoso que Adán y Eva conocieron. Un día nosotros lo heredaremos. Sí creemos en Él. Muy bien. Amigos, como jóvenes, yo quisiera hacer ahora una pregunta para ustedes. Más que una pregunta, piensen en un mensaje. Imagínense la siguiente situación. Hay un joven que está desesperado, que quiere acabar con su vida, y de repente agarra y entra al Internet, y por casualidad entra a YouTube, y justamente en este momento él ingresa a verlos a ustedes en este momento. ¿Qué mensaje le darían a él de que no termina acá, sino que hay esperanza a pesar de las circunstancias que él está viviendo? ¿Qué le dirías, Jonathan? ¿Las damas primero? No. Muy bien, las damas primero. A ver, vamos, Cintia. Bueno, aquel joven le diría, ¿no? Que tú eres muy valioso, eres lo más precioso que Dios tiene, que Dios te ha creado a ti y que Dios te ha puesto aquí con un propósito, ¿no? Entonces, Dios te puede restaurar, ¿no? Y decirle que hay una esperanza y que sea perseverante con la esperanza, ¿no? Y la esperanza es que Jesús va a venir por segunda vez y ya no vas a sentir más dolor como ahora estás sintiendo, no vas a sentir tristezas. Y cuando venga Jesús, te va a cambiar todo, lo físico, todo lo que sientes, vas a sentir un cambio tan diferente, ¿no? Y para eso te invito a que te prepares, ¿no? Si tú conoces a alguien o busca a alguien que te pueda ayudar a estudiar la Biblia, estudia con esa persona la Biblia. Y mediante que vas a ir conociendo, tu vida se va a ir transformando. Muy bien. Así te vas a preparar tú para la segunda venida de Jesús. Y espero que nos reencontremos también ahí y poder verte ahí. Excelente. Tú, Jonathan, ¿qué le dirías? Yo le diría, querido amigo, querida amiga, nada pasa por casualidad. Que estés viendo este programa justamente en este momento difícil que estás pasando, dificultad, no fue casualidad, no fue simple hecho el azar. Así como Dios tiene propósitos para todo, tiene propósito para ti. No importa lo que hayas hecho, lo que hayas pasado, Dios tiene un propósito especial para ti y quiere cumplir. Correcto, gracias, porque realmente yo creo que Dios habla de diferentes maneras en el momento preciso, ¿no? Yo tengo un testimonio, una amiga una vez dijo lo siguiente, estaba tan desesperada en su vida que no sabía qué hacer. Y ella tenía un aplicativo, como muchos tenemos, una Biblia en nuestro celular. Y de repente, en ese momento de desesperación, llegó una notificación y decía, lee la Biblia, Dios quiere darte paz. Vean ustedes, ¿no? Y en ese momento de desesperación, ella agarró eso y le sacó un screen a la pantalla y dijo, realmente creo que esta es la voz de Dios, ¿no? Amigos, ¿cómo será este magno evento? ¿Cómo será que Cristo vendrá? ¿Será que aparecerá en un lugar, en otro lugar? ¿Será visible a todos? ¿Vendrá de las nubes? Pastor, ¿qué nos dice la Biblia? Es interesante ver que en la actualidad las grandes religiones del mundo tienen una esperanza. Los judíos esperan la presencia del Mesías venidero. Los musulmanes esperan que Mahoma se vuelva a aparecer. Los católicos y todos los cristianos esperamos la segunda venida de Cristo. Los budistas esperan que aparezca la reencarnación de Siddhartha. Los hinduistas esperan que aparezca el Maestro Supremo. O sea, cada religión tiene esa esperanza, catalogada con distintos personajes en la palabra de Dios, en sus creencias. Pero ¿qué vemos nosotros en la palabra de Dios? Que la Biblia dice que ninguno de estos, en este caso, son verdaderos. ¿Por qué? Porque Cristo, cuando venga por segunda vez, no pisará tierra. Cuando vino por primera vez, vino como un bebé, creció, estuvo entre los seres humanos, compartió. Pero ahora, Cristo viene por segunda vez y descenderá solo hasta las nubes. Eso veíamos en Apocalipsis 1:7. Viene con las nubes y fue allá donde se perdió de vista cuando los discípulos estaban. Vieron a Jesús perderse en las nubes. Será allí donde Él esperará y todos nosotros que hayamos creído, sea que hayamos muerto, habremos resucitado, y tanto los resucitados y los vivos hasta ese momento nos encontraremos con Cristo en las nubes. Por tanto, es tener mucho cuidado porque Satanás imitará la venida de Cristo, pero Cristo no bajará a esta tierra. Muy bien, amigos, estamos hablando del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Enseguida retornamos con más. Profundizas el estudio de la Biblia junto a nosotros. Ingresa a estudialabiblia.com y podrás encontrar una serie de cursos bíblicos. Y si gustas, entra en contacto con nosotros al WhatsApp más 55 12 98 100 14 60. Será una alegría ayudarte. Ahora continuamos con Código Abierto. Continuamos en Código Abierto, amigos, y estamos hablando acerca del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Nos íbamos a la pausa diciendo ciertas verdades, ¿no es cierto, pastor?, que están descritas en la Biblia de cómo será el regreso de Jesús. Pero con seguridad hay muchos otros versículos que encontramos en la Palabra de Dios respecto a aquello. Cintia, ¿tienes alguno? Sí, vamos a buscar en 1 Tesalonicenses 4:16. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego de que Jesús haya descendido, ¿no?, con poder y gran gloria, se viene este segundo evento, la resurrección, la primera resurrección de los justos, ¿no? Y eso tiene que ser la gran esperanza. Quizás muchos hemos perdido a nuestros familiares, ¿no? Y nos duele, no es de la noche a la mañana, nos sigue doliendo. Pero la gran esperanza está aquí, porque Jesús es la resurrección y la vida en nuestras vidas, como Lázaro, ¿no? Un día murió, resucitó y la vida. Si estamos muertos espiritualmente, querido amigo, Cristo te puede dar la resurrección y la vida. Algo impresionante, algo sobrenatural, ¿no?, que no podemos explicarnos, ¿no? Pero va a suceder. ¿Algún otro versículo, Jonathan? Un versículo muy interesante que está en Apocalipsis 19, versículo 11, que dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Interesante cómo Juan trata de expresar aquello que Jesús le mostró, ¿no? Yo creo, ¿no?, para Juan ver una visión así de esa magnitud, porque la segunda venida de Cristo, como es un evento global, universal, o sea, no solamente nuestro mundo va a estar viendo eso, sino que seres, los ángeles mismos, van a estar presenciando tal acontecimiento. Y los títulos me gusta que usa Juan, ¿no? Fiel y Verdadero, ¿no? Como decir, ¿no?, toda la mentira que hubo en este mundo, toda la injusticia que hubo en este mundo, todo el sufrimiento, es el final. Muy bien. Pastor, ¿algún otro punto con respecto a cómo será el regreso de nuestro Señor Jesucristo y las cosas que van a acontecer? Cuando Cristo venga, Él, como mencionaron acá, nos llevará. Y este mundo quedará abandonado, solo. Satanás quedará preso por 1000 años en este lugar. Y después de esos 1000 años, Cristo, con los salvos, volverán a este planeta y Dios, con fuego, volverá a recrear este planeta. Y viviremos para siempre con Jesús. ¿Sabes? Cuando yo miro la segunda venida de Cristo, en un momento, recuerdo que en un simposio, en un seminario, escuché, mucha gente quiere ir al cielo porque dice que va a haber casas nuevas, de oro, va a haber un jardín especial hermoso, no va a haber muerte. A veces pareciera que queremos ir al cielo por las cosas que va a haber allí, cuando en realidad nosotros estamos yendo al cielo por una sola razón. Porque queremos encontrarnos con aquel que dio su vida por nosotros. Yo quiero ir para el cielo porque quiero ver a Jesús. Quiero abrazarlo, sentirlo cerca y que me cuente cuántas veces Él tal vez ha estado a mi lado cuidándome en medio de problemas, situaciones difíciles que me tocó vivir. Cómo ha estado ahí acompañándome cuando más lo necesitaba, tal vez en los momentos más difíciles. Y me va a mostrar qué mecanismos usó para que yo pueda estar ahí en el cielo. Creo que esa es la razón de estar en el cielo. Muy bien. Jonathan, ¿algo más? Y siguiendo con lo que dice el pastor, ¿no? Y acotando un poco tal vez, pensar, ¿no?, en lo que vamos a hacer en el cielo, ¿no? El foco principal obviamente es estar con Cristo, conocerlo, escuchar su voz, así el sonido de su voz. Pero pensar en lo que vamos a hacer en el cielo es como que no tiene límites, ¿no? Todo lo que quisimos ser o hacer, y tal vez ni siquiera lo pensamos, lo vamos a llegar a hacer, ¿no? Y es como que la Biblia nos lleva a pensar de que, uno, podamos vivir con esperanza. Esperanza de que vamos a vivir con Cristo en el cielo, y esperanza también de que vamos a ver a aquellas personas que murieron, o sea, descansaron en Cristo, que los vamos a poder volver a ver. Correcto. A mí me gusta mucho lo que dice la palabra de Dios con respecto a algo que tú ya leíste, Cintia, que cuando venga Jesús por segunda vez, los muertos en Cristo van a resucitar. Y eso va a ser algo impresionante. Pero ¿qué pasa con aquellos que estamos vivos todavía en ese momento? ¿Será que podemos ver aquel magno evento así cara a cara? ¿O necesitamos transformarnos? ¿Y qué pasa con aquellos que están, o bueno, que no han aceptado a Jesús? ¿Qué va a ocurrir con ellos? ¿Qué me pueden decir? 1 Corintios 15:51 dice de la siguiente manera: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Sabes? Qué hermoso es saber que lo que Dios hace es algo especial. Dios quiere cambiar no solo el mundo, quiere cambiar también mi vida. ¿Sabes? Cuando tú miras, yo tengo una cicatriz. Un día tuve una herida, me caí, salió un corte en este lugar, en mi brazo. ¿Qué ocurrió ahí? Ocurrió muerte. Tuvieron que varias células acomodarse aquí, secarse, rendir su vida para que toda la sangre no salga. Cuando nos exponemos al sol, nuestra piel se quema y sale la piel. Se quemó, muere. Nuestro cuerpo está ligado a la muerte. Pero Dios lo que va a hacer es, cuando venga por segunda vez, quitará la muerte que está dentro de nuestro ser para que solo quede vida. Y hay cosas extrañas. Te doy algunas ideas. Hoy día, si yo tengo un objeto en mis manos y lo suelto, cae. ¿Por qué? Porque la ley de la gravedad hace que todo objeto sea atraído hacia el centro de la tierra. Pero cuando Cristo estuvo en esa tierra, cuando se retornó, Cristo empezó a ascender. Y dice la Biblia que nosotros nos elevaremos. Yo doy un salto y caigo. Doy un salto y caigo. Pero qué interesante, Dios hará nuestro cuerpo de una manera especial. Podremos viajar por el universo sin estar con un casco de astronauta y tanques de oxígeno. No, viajaremos por el universo. ¿Cómo logrará el cuerpo? No lo sé. Pero Dios tiene cosas especiales que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en pensamiento de hombre, que Dios está preparando para todos los que aman su venida. Qué bueno saber esto, ¿no? Claro, Cintia. Dios es maravilloso y, claro, el ser humano, somos muy limitados, nuestra mente es tan limitada que nos espera cosas maravillosas, ¿no? Si nosotros abrimos nuestra puerta para poder aceptar a Jesús en nuestras vidas. Y cómo es que también Jesús, ¿no? Desde la historia de la humanidad, ¿no? Nosotros nos hemos ido volviendo imperfectos, ¿no? Quizás físicamente, espiritualmente, ¿no? Y tenemos esa necesidad, ¿no? Y por eso es que esa necesidad nos hace ese querer de poder prepararnos, ¿no? Y para poder estar allá en el cielo un día. Y algo que va a ocurrir, algo sobrenatural que nosotros todavía quizás no comprendemos, que cómo es que nuestra transformación va a ser tan diferente, ¿no? Que ya no va a haber pecado en nuestras vidas. Qué lindo saber todo aquello, ¿no? Creo qué que lindo saber eso. El sentido, ¿no? De saber todo esto, ¿no? Porque se ha escrito mucho sobre la niña de Jesús, lo que uno podría llegar a pensar, o sea, a ver en el cielo, pero nada de esto tiene valor si nosotros no creemos, ¿no? Y el punto justamente de todo esto que está escrito es que podamos creer en ese ser que nos reveló todo, ¿no? Que Cristo vino, nos reveló todo, nos mostró todo, para que podamos creer en Él y en su venida. Muy bien. Querido pastor, hemos llegado al final, no solamente del estudio del día de hoy, sino también de todo este estudio de este trimestre, ¿no? Preparación para el tiempo del fin. Así que queremos dejarle este minutito, unos segundos más, para que haga una aplicación, una invitación especial. Quiero cerrar compartiendo contigo esta preciosa promesa. San Juan, capítulo 14, verso 3, dice: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sabes, querido amigo, el Señor quiere que tú estés con Él. El Señor quiere compartir contigo, quiere vivir cada minuto y cada segundo de la eternidad contigo. Tú tienes que prepararte, porque ya viene pronto. Las señales nos anuncian su retorno. Muy pronto aparecerá en las nubes, lleno de millares y millares de ángeles, y viene por ti. ¿Estás preparado? Si no lo estás, es hora de que te prepares, porque Él viene ya. Que Dios te bendiga. Y recuerda, ponte de rodillas en tu casa, ora al Señor y dile: ayúdame a estar listo para cuando tú vuelvas. Después de esa parte musical que hemos tenido en nuestro programa, con seguridad, ¿no? Siempre digo yo esto, toca hasta lo más íntimo de nuestro corazón. Y es un llamado especial para entregar nuestra vida a Dios y completamente, así como está. Dios está esperando con los brazos abiertos. Vamos a orar y vamos a agradecer y que sea también una oportunidad de entregar nuestra vida a Él. Pastor, por favor, diríjanos en oración. Oremos. Querido Padre, gracias te queremos dar, porque a través de este trimestre hemos estudiado y hemos conocido que estamos en los últimos días. Y Padre, ahora queremos rogarte que nos ayudes a prepararnos. Ayúdanos a vivir conforme a tu corazón, conforme a tu voluntad. Y a cada uno de nuestros amigos que nos están viendo, tú conoces sus vidas, tú conoces sus problemas. Y te ruego que los ayudes, que puedas mostrarle que hay esperanza en ti y que muy pronto vendrás a buscarlos. Por favor, en medio de la zozobra y del sufrimiento, en medio de la injusticia y el dolor, que puedan levantar sus ojos al cielo sabiendo que su esperanza está allá arriba. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros y gracias por lo que aún harás en el futuro. Acompáñanos, bendícenos y despídenos con tu paz y tu bendición. Pues oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del estudio de la lección número 13. El título es Regreso de Nuestro Señor Jesús. Y también terminamos esta guía de estudio, Preparación para el Tiempo del Fin. La siguiente semana tenemos una nueva guía de estudio y estaremos estudiando el libro de Hechos. Así que desde ya la invitación para todos ustedes para que sigan preparándose para el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, gracias por ser parte del Código Abierto. Dios lo bendiga mucho. Gracias, Waldy, por la invitación y esperamos que haya sido de gran bendición para cada uno de los que nos ven. Muy bien. Jonathan, igual, Dios te bendiga mucho. Muchísimas gracias, Waldy, por la invitación y bueno, decir a todos los jóvenes señoritas que nos ven que no dejen de creer y que no dejen de esperar la segunda venida de Cristo. Muy bien, Cintia, de la misma manera. Muchas gracias por la invitación. Y también decirle a los jóvenes, ¿no?, que podamos estar muy atentos, velando, para poder esperar la segunda venida de Cristo, que ya está muy cerca. Muy bien, amigos, Dios los bendiga muchísimo. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.